este, intendente. Bueno, uno nunca deja de serlo, porque ha sido ese intendente. Bueno, el motivo de la convocatoria, que he hecho ser a través de mi secretaria privada, Mercedes Luchet, y en el estudio del ex secretario de Hacienda, Sergio Lartigochea, está vinculado a decir algunas generalidades de nuestra parte y después todas las precisiones que ustedes quieran, y si estamos en condiciones las evacuamos en forma inmediata, y si no, a posteriori. Está vinculado, yo he estado estos días, después que dejé de ser intendente municipal, de abocado a cuidar papelerías, cuestiones personales en mi casa, de manera que estoy aislado, no totalmente, sino parcialmente de lo que está ocurriendo, digamos, en el mundo exterior saladillense. Pero se han acercado muchos amigos y, por qué no, algunos empleados municipales muy preocupados por la situación financiera del municipio, dado a que se ha dicho, está circulando por la calle, de que habríamos entregado una cantidad extraordinaria de subsidio, bueno, en fin, que dejamos la municipalidad en situación, desde el punto de vista económico, caótica. Entonces venimos a hacer esta conferencia de prensa para responder las preguntas de ustedes, pero para desmentir categóricamente esa especie, que se hagan cargo quienes han escrito y quienes han dicho. Tengo la inmensa satisfacción de haberme retirado del municipio de Saladillo, habiendo pagado los sueldos en términos, los que me correspondían pagar a mí, en mi administración, que encabezaban, eran los sueldos del mes de noviembre, que lo pagamos en los primeros días del mes de diciembre, antes que asumiera el nuevo intendente municipal, ingeniero José Luis Salomón. Ni así ocurrió en forma constante y permanente durante los 24 años que fui intendente municipal de Saladillo. 1991, cuando asumí como intendente municipal de Saladillo, había deuda, había compromiso y no había dinero para pagar los aguinaldos, administración de la cual formaba parte también como miembro importante el ingeniero José Luis Salomón, que era secretario de Obras Públicas por aquel entonces. Inmediatamente me aboqué a trabajar en el sentido de que correspondía, y se pagaron el aguinaldo, se pagaron los sueldos, y así se hizo de forma permanente. Además, con el agravante, en dos momentos, uno al inicio y otro en las elecciones generales de 1995, teníamos, entre otras deudas muy importantes, teníamos la deuda con la provincia de Buenos Aires por la segunda etapa de aguas pluviales, que es el conducto que va por la calle Cabral. Y vino el descuento de la coparticipación y me espanté, me descontaron casi todo y no tenía para pagar los sueldos. Entonces, ¿qué hice? Fui a hablar con las autoridades provinciales, manejé la situación permanentemente y el problema está solucionado. Hoy, a 24 años de vista, no existen los problemas. No es un problema porque hay una continuidad del Estado. Entonces, cada uno viene y actúa en el momento que corresponde. Yo no hice una conferencia de cómo me había dejado ferro la situación económica y financiera del municipio. No anduve oficina por oficina diciéndole a los empleados, asustando a los empleados municipales que iba a haber si iba a haber plata o no para pagar. Yo hoy he visto en un medio gráfico que ya el intendente anunció que va a pagar el aguinaldo, era lo que estaba previsto, porque en definitiva a partir de estos días empiezan a ingresar dinero de la masa coparticipable, y ese dinero va a ser suficiente para poder pagar los aguinaldos, porque estimo yo, bueno, tengo ahora estoy fuera de la municipalidad, no tengo los números exactos, pero estimo que el aguinaldo estará en 2 millones y medio, cualquier cosa me ratifica Olaticochea, en 2 millones y medio aproximadamente, ¿no? De manera que se van a poder pagar el aguinaldo, y luego después dentro de unos días va a tener, el aguinaldo puede pagar hasta el día 30, no necesariamente tiene que pagar el 20, yo fui pagando en distintos momentos, ¿sí? Cuando teníamos toda la plata en caja el 20, pagamos el 20, sí, generalmente pagamos los 22, los 23, a veces el 26, a veces el 27, la primera gestión del gobierno no me acuerdo en qué momento lo pagué, pero pagamos siempre el aguinaldo, y después, si a uno no le alcanzan el dinero que tiene en caja, tiene distintos mecanismos, incluso la asistencia transitoria financiera, como yo he recurrido en algunas oportunidades de la provincia, para hacer frente al tema salarial. Además, debo decir que en forma global la provincia nos está debiendo hasta 3 millones de pesos aproximadamente, y ahora supongo que será un poquito más. 3 millones de este año. De este año, sí, de octubre y noviembre. Solamente octubre. Octubre y noviembre, los fondos de fortalecimiento y de inclusión social. Y los juegos de azar, que si eso se paga, después lo dejo en la noticia, si eso se paga, están, digamos, este problema solucionado. Pero esto es para todos. Entonces yo no entiendo por qué, porque fíjese, yo acá traigo alguno, acá tengo subrayado el diario El Día de ayer, donde el intendente de Chivilcoy dice: no me dejaron ningún peso, pero la provincia me está debiendo. O sea, todos los intendentes, que menos los que continúan, se suceden a sí mismos, nadie ha dicho, yo no lo escuché a Gasparini, por decir, ni a Celillo, ni a ningún otro intendente que se sucedió a sí mismo, no me han dejado dinero. Los únicos que dicen que no me han dejado dinero, de cualquier signo político que sean, son los que ocupan este mandato por primera vez. Pero no es tan así, porque fíjense, en el diario de hoy, acá hay dos intendentes importantes. Uno es el presidente de la Federación Argentina de Municipios, intendente Florencio Varela, influyente dirigente kirchnerista, ¿cierto? Y Alberto Descalzo, intendente de Tuizangó. Intendentes reclaman deudas y piden ayuda para pagar los sueldos. Hoy se reúnen los 135, en lo cual hablarán 2, 3, 4 o 5, uno por cada partido, o 2 o 3 por cada partido, con María Eugenia Vidal, para pedirle seguramente asistencia financiera, porque esto ocurre invariablemente todos los años y cada tanto. La provincia, sabemos, estaba en la situación, con un déficit de 15.000 millones de pesos, y nuestra gobernadora está solicitando un endeudamiento de 90.000 millones de pesos para poder pagar, para poder hacer frente a distintos compromisos. Y obviamente, en este caso, habiendo ganado Macri, la presidencia de la Nación, no va a dejar a la provincia sin asistencia financiera, y la gobernadora Vidal no va a dejar a ninguno de los municipios, ni a los de Cambiemos, ni a los de Frente para la Victoria, en una situación que no va a pagar. Así que ese no es el problema. No, antes los del Frente para la Victoria tenían una ventaja porque ellos recibían más que nosotros éramos discriminados, pero ahora entiendo que esto no va a ser así. Así que todos irán y le darán una ayuda. Además, los de Cambiemos, el caso de Saladillo específicamente, están los planetas alineados. Es decir, hay una razón, situación inmejorable. Es decir, yo, ¿qué estaría haciendo en este momento? Si no me alcanza, estaría hablando con el ministro de Economía, algún ministro, mire, me va a faltar para pagar el aguinaldo, y no exponerlo públicamente para crear zozobra en el personal, que se asusta, obviamente. Hoy me contaba un artículo Chea, que se encontró con un personal municipal en una estación de servicio, sereno, creo que en el corredor municipal, donde estaba muy preocupado. No hay que asustar a la gente. Yo nunca asusté a la gente en 24 años. De manera entonces que esto no es simplemente para salvar la respuesta. Porque además, después quiero que me pregunten, porque andan diciendo que Gorosito entregó subsidio. Sí, entregó subsidio. Algunos han sido con presencia de ustedes, otros no. Pero todo ha sido con fondo afectado para ese fin específico. ¿Cómo el fin específico? Porque dice que entregó específicamente, sí, sí. 3 millones de pesos en subsidio, y que, bueno, que los invito a primero a los subsidios de distinta naturaleza, pero invito al secretario de Hacienda que publique institución por institución, al contador Tomati, al secretario de Hacienda Tomati, que publique cuáles son los subsidios que he entregado de los últimos 6 meses, todo el año si quieren, porque además van a ir a rendición de cuentas. En los últimos días. No, los últimos días, 3 millones de pesos no se entregaron. Lo que se entregaron fueron con fondos afectados, por ejemplo, entregué a la Escuela Agropecuaria de Cazón, fondo educativo. El subsidio más importante, 792 mil pesos para hacer una obra importante que yo ya había comprometido de ayudar a la Escuela Agropecuaria. Está acá, está mal eso. He entregado al Colegio Nacional. Ustedes estuvieron presentes, algunos de ustedes, 300 mil pesos. Lo que no he entregado con prensa es al centro jubilado, también 300 mil pesos. Al CEDI le entregué 300 mil pesos. ¿A Urso? A Urso, 200 mil son de fondos comunes que estaban, son 200 mil pesos. 200 mil pesos. Sí. ¿Bancario? Bancario 70 mil, que nosotros le debemos de la cuota del crédito que teníamos cargo, bancario 70 mil pesos. Sí. Pero eso se puede publicar todo y todo, yo puedo dar un justificativo, pero ni eso en ninguna manera afecta el pago de salario. Entonces yo digo, porque uno dice, si se hace una reunión de gabinete, se le dice a todos los funcionarios y esto, otro dice, pero esto es reservado. Usted sabe que en una reunión de 30 personas no es nada reservado. Entonces cada uno hace una interpretación rebuscada, algunos, de cada uno habla de su subjetividad. De manera entonces de que yo, fíjense, ustedes están manejando cifras, por ejemplo, me fueron tirando nombres, entonces me da la oportunidad para poder aclarar cada una de las cosas. Eso no afecta de ninguna manera el pago de los sueldos. Además, hay una cuestión, yo le voy a dejar copia. Yo le he llamado al intendente Salomón, cuando todavía era intendente electo, lo había asumido, el 30 de octubre, para decirle que se pusiera en contacto con la Secretaría de Hacienda, el secretario designado. Hasta ese momento supongo no tendría secretario designado. El día que hace el anuncio de gabinete, que sabemos que Marcelo Tomati es el secretario de Hacienda, ese mismo día lo llama al Artiguchi y se reúnen por única vez y por espacio de 2 horas y hablaron de generalidades el día primero de diciembre. ¿El resto de los días? No, yo me reuní el primero. A mí me llama Marcelo Tomati el 28 de diciembre, que es el día que 28 de noviembre. 28 de noviembre, el día que da el gabinete Salomón, a las 7 de la tarde, me comunica que él era el nuevo secretario, que iba a ser el nuevo secretario. ¿Cuándo nos podíamos reunir? Yo le dije, cuando busquiera. Me dice, yo el lunes tengo un parcial, puedo el martes. Le digo, el martes primero de diciembre nos juntamos a las 12 del mediodía en mi despacho. Tuvimos 2 horas hablando un poco de la función en general. Me puse a disposición de él. Él asumía el jueves siguiente, me dice, cualquier duda o algo te llamo, no me llamó nunca más. Yo, es más, con algunos periodistas había hablado en semanas previas, donde yo decía, no se sabía quién venía a mi situación, a mi cargo, y yo decía, esto es para planificar, esto es para verlo, esto no es cultura, esto no es deporte para hacer un evento, esta es la economía, aquí hay que planificar cosas, que alguien venga, y yo, es más, hablé con el intendente, José Luis se reunió con él, digo, alguien que tome posesión, ya venga a ver la transición, para ir ganando tiempo, para evitar justamente esto. Lo que yo le planteaba y digo es que nosotros, yo estuve 22 años, jamás dejamos de pagar un salario, jamás dejamos de pagar un aguinaldo, pasamos una depresión económica, como el 2001, donde desapareció la moneda, donde apareció el COP, el patacón, y sin embargo lo pagamos igual. Esto no es ningún descalabro financiero, esto es una situación totalmente manejable. Cuando hablamos de 19 millones de pesos, hablamos en valores absolutos, uno tiene que hablar en valores relativos. 19 millones de pesos para mí puede ser fortuna, para el municipio es el 8% del próximo presupuesto, que es un mes de recaudación, es como si uno debiera un mes de su salario, es un valor totalmente manejable. Pero aparte tiene créditos, esa es la deuda flotante, una deuda flotante real, concreta, en la cual acá hay mucha gente que es proveedor, ustedes son proveedores, en la cual está documentada la deuda y donde, diríamos, de contaduría se da el valor exacto. Es decir, no hay algo que no sea exacto, es exacta la deuda. Segundo tema es la cuestión, esa es la cuestión económica, la cuestión financiera. La cuestión financiera siempre hicimos un manejo financiero de la situación. Uno, como prioridad absoluta, el salario y ni hablar el aguinaldo, por supuesto. Y luego los proveedores, y uno va manejando y va pagándole a uno en función de la deuda, en función de lo que le compra, en función de la antigüedad, y ve las previsiones para hacerlo. Segundo tema, la deuda de la provincia con el municipio, con todos los municipios. En el caso de Saladillo, en octubre y noviembre, yo le deja de pagar porque la provincia está quebrada, está claro, está quebrada, deja de transferir fondos del municipio, no ayudas, nada por el estilo. Fondo de fortalecimiento, fondo de inclusión y juego de azar. Eso repercute en 3 millones de pesos para el municipio, que es lo que va a transferir Macri a provincia, provincia se lo va a transferir al municipio, y era el compromiso que habíamos hablado con la gente de economía. En diciembre transferir eso. El otro tema es la coparticipación diaria. Hay un goteo diario de coparticipación de un valor entre 200 y 300 mil pesos, que para este mes, yo tengo los números de este mes estimados, son más de 5 millones de pesos, que van entrando día a día. Por lo tanto, entre lo que le deben, la plata de coparticipación que viene, los fondos que corresponden a diciembre, la recaudación propia, es una situación financiera totalmente manejable. Fondos en caja, dejamos más de 5 millones de pesos, que son las sal. Yo me llevé, por supuesto, de documentación, fotocopia de la documentación al día que nos vamos para tener cualquier aclaración a futuro o algo. Era 5 millones 100 mil pesos el saldo en distintas cuentas municipales. Por lo tanto, la situación. Pero eso es un saldo corriente, o sea, el dinero. Compuesto por distintas cuentas también, que faltan a superconciliar. Es decir, uno tiene plata en caja, plata a cobrar, plata que va entrando y obligaciones. Y uno lo maneja, como lo hemos manejado siempre. No es que pagamos siempre y hoy aparece que no pueden pagar. No es que no se puede pagar. Se puede pagar, no hay ningún colapso financiero. Habrá situación que. Y alguna deuda habrá que reprogramar, como hice yo en el año 91. El año 91, si el año 91 yo pregunté, ¿hay este dinero para pagar este? Primero que yo me informé. Ni bien fui candidato de cómo estaba la situación de Ferro. Ni bien fui candidato, me informé cómo estaba la situación financiera del municipio. Fui pensando distinta estrategia, que la fui cumpliendo. ¿O acaso alguien me puede decir, 24 años. 24, digo, 24 años en un día. Dejé de pagar los sueldos de una vez. Dejé de pagar los sueldos de una vez. Dejamos de pagar el aguinaldo de una vez. 24 años. Y no es que le estamos dejando esto un desastre, porque eso es una cosa que se está instalando. Entonces, dice, bueno, no han dejado un desastre. En un mes vamos a dejar esto un desastre. Yo cuando vine, perdón, si yo te dejo hablar. Cuando vine el año 1991, y esto no es echarme la culpa al intendente, yo sabía qué situación tenía y empecé a actuar. Entonces acá lo que tenemos que terminar a nivel nacional, a nivel provincial y en todas las municipalidades, es la herencia que me dejaron. Vidal no puede protestar, Vidal sabe lo que le dejaron. ¿Para qué fue candidato a gobernadora? Vidal. ¿No es cierto? Vidal, Las Neves, el de Río Negro, el de Neuquén, yo te diría, en los diarios, todo el de Entre Ríos se quejan, todos se quejan de su antecesor. Ha llegado el tiempo de que viene a gobernar. No sé, se terminó la poesía de la campaña, viene la prosa del gobierno. Se terminó la poesía de la campaña y la prosa del gobierno. Cuando uno viene a gobernar, viene a gobernar. No viene a relatar los problemas que lo conocemos. Para eso, González, Lenzi, no sé quién más, quisieron ser candidato a intendente de Saladillo. Yo también quise ser, porque yo no huí de la municipalidad de Saladillo. Yo quise ser intendente de Saladillo de nuevo para enfrentar los problemas que tiene Saladillo. Con mi estilo, con mis características, el pueblo decidió otro intendente, que le deseamos, por supuesto, todo el éxito que sea posible. Pero esta aclaración tenemos que hacer. Yo, otra aclaración que quiero hacer es el tema que en todos estos años hubo momentos de expansión económica, de recesión económica, de estabilidad económica. Este es un momento difícil, un momento de transición, en la cual en este momento que estamos anunciando esto, el gobierno está anunciando una devaluación del peso argentino, hay modificación de tasas de interés, hay modificación de distintas variables económicas, de retenciones. Es un momento para trabajar con cautela en el municipio. Yo como conductor económico, si estuviera, tendría un plan para armar y ver, porque no es un momento normal, hay un momento de toma, de operar, lo que yo llamo de operar, de ver variables, de ver, por ejemplo, José Luis Salomón asume, gana, espera para hablar con nosotros porque la otra semana viene a hablar algo, anuncia por su lado el plan de acción de 40, un organigrama ampliado de 47 funcionarios, más cantidad de funcionarios que lo que estábamos nosotros, que por ahí es un momento, es decir, yo como conductor intendente me preguntara, o él me preguntara en su momento, mirá, voy a ampliar, es un momento para tener sumo cuidado, porque no solamente un organigrama ampliado, más la gente que está en planta permanente de funcionarios nuestros que queda, hay mucha gente. Entonces es una decisión que el intendente la habrá evaluado y sabrá el plan de acción que tiene. Yo lo que digo es, el conductor económico era yo, económico y financiero. Nunca dejamos de pagar nada y siempre manejé la situación. Nadie vino a hablar con nosotros, conmigo. Hoy salen con un plan, asumen y leemos los diarios que no hay plata para... No es así. Entonces, no es así, ¿cuál es el plan? Porque no solamente hay, por un lado, aparentemente restricción del gasto corriente, porque aparentemente lo que escucho y lo que me informan es que no están gastando nada, me parece correcto cerrar el año, ver, pagar sueldo, aguinaldo, pero por otro lado se está ampliando también la planta. Porque hay gente que quedó, gente que estaba trabajando con nosotros, y gente nueva. Eso se evalúa. Y gente nueva. Después se evalúan los resultados. No, el resultado está bien. Pero digo, hay un momento de recesión económica, hay un momento complicado, con la provincia y con todo lo demás. Entonces, lo que decimos es lo siguiente: esto es manejable la situación del municipio. Entonces, dice, la gente se preocupa, se genera cierto malestar por abajo, porque, ¿no es cierto? Te vuelvo a decir, la gente nos para en la calle. Yo estaba en la estación de servicio y pregunta, ¿cómo deja? No va. Hay notas editoriales en la cual se habla de eso. Entonces, lo que queremos aclarar es que no hay cheque diferido, que los cheques que damos son al día, no hay cheque por datado, no damos cheque por datado, damos cheque al día, hay un saldo en caja, hay cuentas a cobrar y es una situación razonable. Cuando hablan de 19 millones de pesos, para Saladillo es totalmente razonable. Por ahí para los repeles sería mucho, para la matanza no existiría. No, pero eso se trata de porcentaje sobre... Sí, se presenta sobre el presupuesto. Si es el 9, el 8, 9%. Sí, la duda es totalmente razonable. Y con respecto digamos, a lo que dice Sergio, yo sé que a veces no necesariamente siempre hemos coincidido con el secretario de la Presidencia con algunas decisiones políticas que yo he tomado, pero él es el ejecutor de mis ideas políticas. Yo siempre digo, yo quiero dinero para hacer esto, para hacer lo otro. Yo no entro a cuestionar ni el gabinete de Salomón, ni nada. Salomón, él ha hecho ha elegido su gabinete, ni cuestiono los nombres, ni en este caso, ni la cantidad. Después vamos a ver el movimiento, como decía el general, se demuestra andando. Él cree que con lo que ha hecho va a ser lo mejor para el Saladillo y ojalá ojalá, ojalá sea lo mejor para Saladillo, ese es mi deseo, porque yo esto para estar deseando éxito a mi correligionario, que me ganó la interna, que vino a plantear un cambio en la sociedad de Saladillo, qué sé yo. Lo que yo tengo que venir a aclarar acá, que no sé, yo no me puedo llevar ni él, que es el secretario de Hacienda, ni yo, que soy el intendente municipal, no puedo llevar la carga y te dice no, que dejamos un desastre, de ninguna manera, porque, vuelvo a reiterar, 24 años pagamos siempre al día, y con los proveedores se van arreglando en forma particular con cada uno de los proveedores. Es decir, porque yo lo he dicho en más de una oportunidad también, es decir, quien dice va a comprar está contado, pero tiene que tener una actitud conservadora que no lo logra en ningún país del mundo. El otro día estuve, acá no estamos en Suiza, estamos en Argentina, y en la mayoría de los países esto ocurre lo mismo. Yo tuve una reunión de finalización de mandato con otros intendentes electos del radicalismo, que ese día Salomón llegó un poquito tarde, donde se la despedí, y la mayoría, salvo que sucediera a sí mismo, se quejaba de la situación que le dejaba el otro. Y además, el que quedaba también pedía asistencia financiera porque dice que la situación económica la premiaba, estaba en un corset bastante importante. Bueno, entonces, lo que nosotros, el motivo de la conferencia, y vamos a hablar, por lo menos en mi caso, cuantas veces sea necesario, es decir, que nadie dejó ningún desaguisado. Si lo aguinaldo se refiere, es obligación y es responsabilidad de Macri ahora pagar los sueldos a los empleados de la Nación, y es responsabilidad de pagar a los de la provincia y ayudar a los gobiernos municipales que están limitados en los mecanismos financieros para poder tener económico, para poder tener este recurso, porque nosotros no podemos emitir deuda, emitir bonos, ni emitir ni agarrar la maquinita, deprimir. Así que no hay nada, simplemente que no es cierto, porque si no da la sensación y todo el día, y uno no se puede, yo no puedo estar todo el día sentado leyendo los medios, a ver qué dicen esto, qué dicen lo otro, es decir, simplemente las cosas, ya por suerte el intendente ha dicho que se va a poder pagar los aguinaldos, que además, con lo que yo estoy explicando, se va a poder pagar, y a no le echar culpa si en junio del año que viene se va a pagar el aguinaldo, le echar la culpa a mí, ahí no va a pagar, porque además va a haber un aumento de tasa. Hay un aumento de tasa, y claro, en diciembre sí. Uno, lo que hay que terminar acá es con ese bendito lo que me dejaron. Si no, que digan que era una conferencia de prensa, dejó este desastre. No se me las cuentas, que digan. Si no, que digan. Que digan si yo no he dejado ningún desastre. 24 años hemos gobernado, y hemos gobernado bien. Yo no me quejé. Cuando uno asume un cargo político, viene a actuar, no viene a llorar. Viene a actuar, no viene a llorar. Entonces, esto es lo que quiero hacer. No hay nada, yo le iba a llamar a Salomón, pero me dijeron que se fue a La Plata, no lo quería molestar para decir que iba a hacer esta conferencia de prensa, y bueno, igual se va a enterar porque es público. Sí, no hay nada, no hay nada más, y no tiene por qué crear ningún tipo de enemistad ni de relación personal, porque él dirá todo lo que quiera. Si se dice, una vez que se diga en la reunión de gabinete, bueno, yo voy a entrar en jugar funcionario por funcionario, es una atribución del intendente. Organigrama también es lo que considere mejor para hacerlo. Bueno, y ahora va a tener la posibilidad de estar todo el planeta alineado, tiene tres legisladores, van a poder resolverse mejor que yo los problemas de Saladillo. Seguramente, y esa es la suerte de lo que yo le deseo.